11 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Bienvenidos a su programa favorito. Hablemos de Latinoamérica. Un espacio por latinoamericanos, para los latinoamericanos en Salamanca y en el mundo. Hablaremos de... noticias. Actualidad. Temas candentes de la semana. Efemérides. Personajes. Y la agenda de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Salamanca. Esto es Hablemos de Latinoamérica. Me gusta la moto, me gustas tú. Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Hablemos de Latinoamérica. Estamos en nuestro programa número 14. Y bueno, en este programa tenemos a un invitado especial. Nuevamente tenemos a nuestro amigo Inmel Puerta. Hola, Inmel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal, Inmel? Alex Padilla aquí, como siempre, presente. Aquí. Que luego se enoja porque no lo presento. Muy contento de estar de nuevo aquí en este programa. Bueno, igual, aquí, teniéndote. Gracias. Buen tema. Hoy vamos a tener la continuación del tema de la semana pasada. Para todos aquellos que no escucharon, hablamos acerca de, bueno, de Hugo Chávez y del gobierno de Venezuela en la actualidad. Y hablamos un poco de cómo surgió, bueno, nos contó nuestro invitado Inmer, nos contó cómo surgió este fenómeno Chávez y cómo ha ido evolucionando a través de, pues, estos 12 años que ha estado en el poder. Y bueno, antes que nada, queremos agradecer a todos nuestros radioescuchas que nos están escuchando desde diferentes partes del mundo. Parece que nos están escuchando también de Venezuela, ¿no, Inmer? Sí, un saludo a toda mi familia, a mis amigos, a Francis y a toda la gente que en este momento están escuchando el programa. Perfecto, perfecto. Alex, ¿de dónde nos están escuchando? Están escuchando de Brasil, de México. Muy bien, de España de también. Mismos, Salamanca. También hoy también tenemos el regreso de una... Holanda, ¿no? No, tenemos el regreso de una niña llamada Heidi, que estuvo desaparecida en la montaña. Ah, Heidi, que sí es cierto, ¿eh? Heidi, ¿cómo estás? ¿Tienes ahí el micrófono a la mano o no? ¿No? ¿Qué tal la tormenta? Estás desaparecida, ¿eh? Ya te extrañábamos. ¿Y tu perrito no anda? No, bueno, nos causa bastante ánimo para hablar bien, ¿no, chica? Sí, sí, al rato, a veces rato, creo que se parece no que habla. Le comieron la lengua. No, pero... no sé qué le pasó. No habla, no, Heidi. Y bueno, hoy también teníamos, bueno, hoy nos venía Lidia, la famosa Lidia Medina, a contarnos de la agenda de Acelus, pero la verdad es que no la tenemos a la mano. Es impresionante este programa, se pierde una, se pierde la otra. Pero bueno, al parecer va a estar el siguiente programa, porque nos iba a hablar un poco de la agenda de la asociación, pero... Seguro se quedó en la siesta. Se quedó dormida, seguro, o se perdió, o está en la cruda, yo creo, quién sabe, ¿no? Otra vez estará en el bosque. ¿Cómo toma esta niña, eh? Híjole. Pero la última vez la vi en la rúa borracha y ya saben, ¿no? Cantando. Pues bueno, ¿qué les parece si empezamos el programa con una cancioncita para irnos ahí animando? Vale, me parece bien. Esto se llama La Gran Ciudad de la Maldita Vecindad y un saludo para todos los del defectuoso. Calle brilla como el sol en su auto nuevo, que orgulloso va. Vuela por la calle a gran velocidad, todas las personas lo miran pasar. Limpia parabrisas, cruza sin mirar, un niño no puede el auto esquivar. Solo se oye un grito, golpe y nada más, demasiada sangre en esta ciudad. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta canción, La Gran Ciudad de la Maldita Vecindad? Bueno, ¿qué les parece si vamos ahora con los titulares de la semana más importantes? Vámonos con esta canción. La protesta estalla en Libia. 2,000 personas se manifiestan en Bengasi contra el régimen y por la liberación de los presos políticos. Los choques con la policía causan 3 muertos y 38 heridos. Biden declara el estado de emergencia tras aplastar la revuelta chií en Manamá. 3 muertos y más de 230 heridos en el desalojo de la plaza donde los manifestantes acampaban desde el inicio de las protestas. El ejército bloquea el acceso al centro de la ciudad y pide a la población que no salga de casa. Al menos 4 muertos y alrededor de 70 heridos por el choque de 2 trenes en Argentina. El accidente ocurrió en un paso a nivel cuando un tren de pasajeros fue embestido desde otro por atrás de carga. Bueno, solamente para hacer un comentario de los titulares. Bueno, si todos han visto, en la semana pasada hablamos de la liberación, de Egipto un poco, de todavía seguía con las protestas y ya desde hace unos días ya es, bueno, el presidente Mubarak dimitió en su cargo político y parece ser que ahora se ha extendido en Libia y en Bahrein. Vamos a ver qué pasa con esta ola de protestas árabes, hasta dónde llega. Y bien, bueno, cambiando el tema, vamos a empezar a hablar de nuestro tema a fondo. Como bien, solo para dar una introducción de la semana pasada para todos aquellos que no nos escucharon, nuestro invitado Inmer nos habló de, bueno, nos comentó un poco de, precisamente de lo que era el fenómeno chavista en Venezuela. También nos habló un poco de, bueno, del gobierno de la oposición, de cómo ha ido evolucionando el poder de Hugo Chávez, cómo ha adquirido diferentes poderes y bueno, que así que en Venezuela, pues bueno, para mucha gente que no es a favor del régimen, se encuentran en una situación muy, digamos, problemática en el sentido de la libre política. Y bueno, pues vamos a hablar un poco con Inmer. Cuéntanos, Inmer, la semana pasada hablamos un poco de, pues bueno, nos contabas un poco de cómo era desde el punto de vista y bueno, desde tu posición en Venezuela, cómo era tu trabajo, o sea, cómo era muy complicado, ¿no? Trabajar con el contracorriente. Contracorriente, ¿no? Como nos contabas de. Sí, lo que pasa es que en Venezuela, claro, como te estábamos planteando la semana pasada, este es un sistema autócrata en Venezuela. Claro, no podríamos hablar de una dictadura, pero sí autócrata, porque simplemente todo se centra en el ejecutivo y los poderes públicos ya no tienen autonomía. Simplemente todos los poderes públicos están a la merced del ejecutivo. Entonces, claro, esto es algo muy delicado, pues ya que el ejecutivo utiliza las herramientas para cualquier juicio, cualquier demanda, ganarla, e incluso el aparato judicial, en el caso del sistema penal, abrir investigaciones penales a posibles candidatos opositores o personas que simplemente adversan a la forma de política que él maneja. Y un ejemplo típico es el caso de la jueza Fiuni, el cual fue una jueza que simplemente dictó una medida cautelar menos sustitutiva de privativa de libertad, y el presidente no le pareció y lo dijo en valor presidente que esa jueza debería estar presa por haber dictado esa medida, y hasta ahora está presa. Sí, automáticamente la metieron presa de una vez, violándole el artículo 8, que es el principio de inocencia que establece el Código Penal venezolano. No tomaron en cuenta ese artículo y simplemente el presidente dijo, tiene que estar presa, y actualmente está presa. ¿Cuánto tiempo lleva presa? Mira, yo creo que 6 meses o más, y sin ningún tipo de derecho. Le han violado todos sus derechos, e incluso, claro, hay un diputado de la Asamblea Nacional que es Carlos Escarra, que él incluso estuvo manejando, él es constitucionalista, y estuvo manifestando de que ellos tienen una confusión en el Estado, y su confusión generó de que esta jueza esté presa. Claro, cuando un abogado que no conoce la materia penal se introduce en algo que no conoce, si emites una opinión que no es la correcta, generas una matriz de opinión, y esa matriz de opinión dio pie a que funcionarios la detuvieran. Él establecía de que esa jueza, para poder haber dictado esa medida cautelar, tenía que haber hecho una audiencia con el Ministerio Público, cosa que en materia penal no es cierto, porque el artículo 264 del Código Penal te establece lo que es una revisión de medida, que el juez puede revisar la medida que tiene ese imputado cada vez que lo desee, y sustituirlo por una menos gravosa. Y fue lo que ella hizo. Sustituyó la medida por una menos gravosa, o sea, estaba bajo presentación. Y ya por esa errónea interpretación por parte del Estado, ya el presidente fue la excusa, ¿no? Sí, para meterla. Tiene que estar presa, y está presa hasta ahora. Aparte de eso, también tuve un caso yo muy particular de unos estudiantes que protestaron en contra del gobierno. Estuvieron detenidos. Bueno, tuve un poco más de suerte yo en la audiencia en conseguir la libertad de todos estos estudiantes. De repente el juez fue un poco más consciente y ajustado a derecho, y no se dejó guiar por la presión política, sino dio una decisión ajustada a lo que decían las leyes. Y bueno, los estudiantes salieron en libertad, y este juez hoy en día está destituido. Ah, sí. ¿Y pero cómo fue? A ver, cuéntanos, ¿cómo fue eso de la, o sea, era una manifestación de los estudiantes o? Sí, los estudiantes estaban manifestando. Hubo una reforma del Código Penal donde simplemente se introdujo lo que era la obstaculización de las vías públicas. Entonces, claro, hay muchos presidentes o legisladores que crean tipos penales con vacíos legales para luego ser el Estado quien mantiene el control de la interpretación de esa norma. En este caso sucedió esto. Se crea una norma penal que es la obstaculización de las vías públicas, la crea el presidente, para detener a toda aquella persona que él considere, ¿no?, que esté manifestando y que está obstaculizando una vía de tránsito. Claro, pero entonces, al dejar abierta la interpretación, si tú estás a favor del Estado, no estás obstaculizando la vía pública, porque estás a favor. Pero cuando el que está en contra, sí se siente que su libre tránsito está siendo obstaculizado, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí, cuando lees la interpretación del artículo, queda el vacío, y solamente el Estado es quien la interpreta, y el débil jurídico es el pueblo, es el Estado. Aquí no tiene un derecho a la defensa, porque simplemente la interpretación la va a tener el Estado. En este caso pasó eso. La tesis mía de la defensa la manejé en base a eso, y el juez estuvo claro que simplemente hubo una interpretación que no fue la correcta y le dio libertad a todos los estudiantes. Sí, eso ahora sí que si al gobierno no le conviene, pues dice que está obstaculizando la vida. Son tipos penales creados adrede, no te creas. Los crean adrede para. O sea, el legislador sabe cómo crear una norma penal. La hacen al propósito para luego tener el control del Estado sobre ese tipo penal y saber a quién se lo aplica y a quién no. Sí, qué fuerte. ¿Y tienes alguna, por ejemplo, anécdota más así que te ha ocurrido? Bueno, esto de los estudiantes me habías dicho que fue hace poco, ¿no? Antes de que vinieras aquí a Salamanca. Sí, antes de venirme a Salamanca fue ese caso, sí. De hecho, fue una entrevista en Globovisión y estuvimos hablando más o menos del tema. Fue muy polémico el tema. Porque, claro, son estudiantes que simplemente estaban protestando ya. No puedes tratarlo como unos delincuentes. Libertad de expresión, ¿no? Sí, libertad de expresión. No puedes tratarlo como unos delincuentes. Sí. Habiendo tanta delincuencia en Venezuela, y vas a tomar un grupo de estudiantes y lo vas a mandar a una cárcel. O sea, no. Sí, no. No puede, no se puede. ¿Cuántos estudiantes eran? Eran 12. 12. Okay. Estudiantes universitarios. Y todos, gracias a Dios, hoy en día están gozando de su libertad y continúan sus estudios. Claro, también el Estado lo hace para crear un precedente, los mete preso para decir, oye, a los demás estudiantes, si quien proteste, sí, para no va a pasar igual. Para causarles miedo, ante los estudiantes, ¿no? Para que no se les ocurra. Se le ocurre otra vez protestar, mira lo que le va a pasar. Sí, ¿no? No, pues igual todas las manifestaciones, por ejemplo, que estamos viendo hoy en día en, pues en todo, bueno, los medios de comunicación, de, por ejemplo, ahora en el caso de en el mundo árabe, igual, o sea, el gobierno, pues la mayoría son gobiernos autócratas, ¿no? Y también, si ven alguna manifestación, pues el gobierno sí. Lo delicado para, ¿no? De esto que yo veo a fondo es el funcionario que se presta para este sistema político, te lo explico. Si es un delito de lesa humanidad, no prescriben nunca. Y los gobiernos pasan. Como estuvimos hablando la semana pasada, todos los políticos tienen un ciclo. Y al cumplir ese ciclo ya viene otro político y el gobierno tiene que pasar, quieran o no quieran. Sí, claro. Y cuando caiga este gobierno o cuando pase este gobierno, esos delitos seguirán vigentes porque son de lesa humanidad. Y toda aquella sentencia que dictó aquel juez tiene que vérselas luego. Sí, tiene que responder por lo que hizo. O sea, que en algún futuro lo veremos en la cárcel, va a estar... Sí. Va a estar complicado. De hecho, si te acuerdas, en el caso de Fujimori. Sí, claro. Que sí, fue claro, así. Luego que terminó el gobierno, empezaron ahí, fueron detenidos no sé cuántas personas y fue por eso. Abuso de derecho y de poder. Sí, abuso de poder. Sí, lo que llega al poder, ¿no? De hecho, por ejemplo, estaba viendo la semana pasada, bueno, en el caso de México hay un caso muy sonado de que atraparon a una chica francesa que se llama Cassés, que ha intervenido hasta el gobierno francés porque, según esto, es inocente, pero... Al parecer, bueno, hablaremos de hecho la siguiente semana de ese tema, pero al parecer es similar a lo que me contabas de la jueza Fiuni, de que, bueno, en este caso el presidente, o sea, estaba de acuerdo con el juez, pero, por ejemplo, con el caso de Venezuela, que ahí existía la, pues que había diferencias, ¿no?, con la jueza, entre la jueza y el gobierno, pero es lo mismo, o sea, era de meter a, o sea, creo que era muy similar el tema de, porque metieron a la jueza... Sí. Fiuni, sí, aunque aquí en el caso de la jueza Fiuni simplemente es por una mala interpretación del Estado, que es lo peor, porque ni siquiera ella es adversa al gobierno, porque si estaba siendo juez de este sistema es porque fue colocada, ya que no existe concurso en Venezuela, ya todos los cargos públicos son puestos ya por nombramientos a dedo. Ah, ya es de, sí, de sí. Entonces si ella estaba en este sistema, es obvio que entró por el sistema de Hugo Chávez, sí, claro. Simplemente por ella haber tomado una decisión que a un diputado de la asamblea constitucionalista le pareció que no era adecuada. El presidente determinó que tenía que ir presa ya. ¿Y no tienen fuero ahí en Venezuela? Bueno. Ya se lo saltan tal cual, por el arco del triunfo. Claro. Y simplemente por no estar de acuerdo o simplemente haber dicho algo que no... Sin tener conocimiento de la materia. Está detenida. ¿Y quién sabe hasta cuándo? No, pero ¿no le han dictado sentencia? O sea, ¿cuándo? No, todavía no. Porque ya está en un proceso, pero se le ha alargado mucho. Porque claro, el mismo Estado hace que se te alargue. Sí, no, ya se traspapelan papeles y ahí te quedas encerrado. Sí, no, y lo hacen a propósito a veces. Hay casos donde para editar sentencia tardan mucho. Se difieren las audiencias. El caso de los policías también. El caso de los policías que duró 2 años el juicio y lo sentenciaron a 30 años, que es la pena máxima. Y sin ningún tipo de pruebas. Oye, en el caso, por ejemplo, de la corrupción, o sea, tú que has vivido en Venezuela... Por ejemplo, hoy en comparación con hace, no sé, 15 años, ¿cómo lo ves? Mira, no es por ser exagerado, pero estamos claro que nuestro sistema en Venezuela, como muchos países de Latinoamérica, es un sistema que se maneja en torno a mucha corrupción. Uh-huh. Pero de verdad que la corrupción se ha doblado y triplicado en este momento. De verdad que es algo bastante fatal. Bueno, tenés el caso de, no sé, llegaste a escuchar de la comida de full, que al gobierno le molestaba cuando le decían Pudreval. Es algo que se llama Pedeval, que es un sistema de comida más económica al pueblo. Y hubo un sistema de corrupción donde la comida la estaban acaparando, la estaban escondiendo. Y fue tanto la pudreción de la comida que el pueblo descubrió que estaba podrida. La comida eran... Toneladas de comida podrida. Entonces se le apodó Pudreval. La oposición y el gobierno se molestaba mucho cuando le decían en vez de Pedeval era Pudreval. Y ahí tienes ese caso más. O sea, la cantidad de dinero que perdió Venezuela en alimentos. Habiendo una escasez de alimento y teniendo tu alimento acaparado para seguir pidiendo más alimento. Comprando por la corrupción, claro. Sí. Sí, no, por ejemplo, por ejemplo, en el caso de... O sea, por ejemplo, en el caso de la policía. O sea, tú cómo ves la... O sea, por ejemplo, en el caso de México hay muchísima corrupción, la típica mordida, ¿no? La famosa mordida de que, o sea, digo, con la población civil normal, ¿no? Por ejemplo, los policías en Venezuela se aprovechan mucho de, por ejemplo, si ellos saben que, pon tú que, no sé, te saltas, pon tú, te pasas un alto, ¿no? y bueno, tú descubren que tú eres, digamos, no sé, tienes algo de en tu coche, alguna etiqueta de, no sé, que eres del, a favor de Chávez, que tienes la camisa roja, digamos, son más, o sea, digamos, son más fáciles contigo, o si eres, digamos, de la, de bueno, la oposición, te sí. tratan peor. Lo que pasa es que los funcionarios policiales se manejan en un sistema de corrupción de diferentes entornos. Hay uno que es el sistema de corrupción con la delincuencia común, pues, que es cuando ya es el funcionario policial que se la pasa metido en las barriadas y ataca a aquel que distribuye droga o que comete delitos. Y siempre hay un sistema de corrupción completamente, donde este siempre le está quitando dinero para no detenerlo. Sí, claro. Y está el otro sistema de que sería ya con el civil cotidiano, que no es el que está cometiendo delitos, que es el que comete una infracción. Si evidentemente hay, como te digo, ya los poderes públicos están controlados y simplemente si detienen a un sobrino de un militar, de un alto del gobierno, solamente por una llamada telefónica, ya está en libertad. Y de hecho, a veces cuando tenemos casos en los tribunales que son lo que llamamos casos políticos porque tienen alguna raíz política, ya se saben las decisiones que van a ser tomadas. Ya. Uh-huh. Y ya una vez el funcionario policial desde el Poder Judicial ya sabe cuál es su trabajo hasta el momento que llega a la etapa ya del proceso de juicio y ya se tienen las decisiones ya listas. O sea, se hace una audiencia por hacerse. Sí, sí, bueno, es, ahora sí que en el caso de Latinoamérica, pues bueno, sí, igual en México, entonces la corrupción está muy, muy, muy, pero muy, pero muy grave. Muy de grave, hecho, ¿no? se ha aumentado mucho. Claro, es que tienes que crear una política para tú atacarla y si claro. no la crees, se va creciendo, es como un monstruo. Cada vez vas creciendo más y como lo dejes avanzar, llegará un momento en que ya la corrupción ya te arrope completamente. Y bueno, ya para ir concluyendo el tema, Inmer, ¿cuál es tu, pues bueno, tu visión? La vez pasada nos contaste, ¿no? De que, pues bueno, que ya había acabado, bueno, para ti el ciclo de Hugo Chávez ya terminó, ¿no? Y bueno, para mucha gente, igual yo lo comparto contigo. Igualmente. ¿Qué crees tú de cuál podría ser la solución, digamos que no sé, el día de mañana acabar el gobierno de Hugo Chávez? ¿Cuál sería, digamos, el siguiente paso correcto para que Venezuela pues volviera a repuntar? Bueno, fíjate que como te estaba comentando la vez pasada, hay un factor muy importante y positivo que yo veo, porque a todos no hay que ver la parte negativa, sino también la parte positiva, y es que hoy en día los estudiantes ya tiene mucha participación política. Uh-huh. Este fenómeno no se daba desde la época de Pérez Jiménez, que fue una dictadura, fue en el año 1957, donde los jóvenes se rebelaron ante el sistema de Pérez Jiménez, uh-huh. de dictador, se unieron y prácticamente dieron el golpe en 1958, que es cuando derrocan al dictador, y fueron los estudiantes quienes mayormente claro, hoy en día hicieron esos partidos políticos para aquel uh-huh. momento, y hoy en día han sido presidentes incluso, muchos de esos estudiantes que lideraban esos movimientos. Hoy en día se han creado movimientos parecidos en contra de Hugo Chávez, y el cual él les ha tomado, o sea, ha frenado creación de leyes, incluso porque los estudiantes han salido, le han peleado, le han pedido la voz en la asamblea, en el parlamento, y él se ha calmado, pues. Entonces eso para mí me llena de orgullo, porque ver que ya otra vez los estudiantes están en el tema político, que pues son los futuros líderes ya políticos del país. Lo que sí me doy cuenta del sistema chavista es que ellos, claro, como un sistema autócrata, él no ha preparado a otra persona. Él es una persona que... Sí, claro, él se ve en el poder que quiere, 20 años, que, ¿no? Lo que dure su claro, vida, ¿no? Al terminarse Chávez, se termina el partido que él maneja, porque claro. él no ha buscado un relevo. No sí, existe claro. ese relevo en el sistema, en el gobierno, en la parte de Chávez. Es Chávez ya. Si tú digas, bueno, te perdió Chávez, pero luego viene este a sucederlo, sí. no existe. Su mano izquierda, no. No existe. Él no se ha dedicado a preparar a una persona porque él quiere quedarse completamente en el gobierno. Uh-huh. ¿Tú qué crees que suceda primero en Venezuela? ¿Que él deje el cargo y que se haga normal o que haya una revolución? Lo que pasa es que eso... Una revolución moderna. Eso es lo que te estaba planteando la vez pasada, era eso, de que la preocupación de hoy en día, y es mi preocupación, es que todos los políticos entienden que su ciclo terminó y que ya deben darle un paso al que venga. Debe y el problema es que él no lo entiende. Es que no lo entiende. Cuando alguien te habla del 2021, te está hablando de que él va a quedarse hasta el 2021. Con un sistema electoral donde sacó unas votaciones parlamentarias donde la mayoría fue minoría, no puedes hablarme del 2021. Y eso te está insinuando él que va a quedarse en el poder uh-huh, como sí. sea. Sí, claro. Obsesión, o sea, si no lo quitan, se va a quedar ahí. Exacto. Lo que... O sea, o estoy o te la calas conmigo hasta el 2021. Sí, sí. Y ese es el miedo. Porque democráticamente sé que la oposición ha madurado mucho y que está trabajando bastante para conseguir derrotarlo en las elecciones del 2012. Pero habrá que ver ahora si él, manejando el aparato de los poderes públicos, acepta esa derrota. Bueno, pues esperemos que ya en las siguientes elecciones se dé ese cambio, ¿no? Eso espero. Porque lo que la población quiere, ¿no? Sí, que no, y ya, que muchas personas ya se han dado cuenta de que todo ha sido palabras, lo que él ha dicho, claro. Y promesas que no... Bueno, ve a Cuba, tiene ya años esperando ese cambio y no... Sí, no, nomás no se da, ¿no? Con el y hermano. En Venezuela están ya igual. Sí. No, sí. Pues muchísimas gracias. Fuerte. Aquí ya nos... Heidi ya nos está corriendo otra vez. Ya se nos acaba el tiempo, ¿va? Bueno, Inuel, muchísimas gracias por tu participación en estos dos programas. Te invitamos a que, bueno, que nos sigas escuchando ya cuando estés en Venezuela. Seguro, claro. Y cuando quieras, de hecho, tenemos nuestra cuenta de Skype para que, si quieres hacer una conexión en directo. Vale, información muy, también, se la puedo mandar, información también de cosas que... Sí, cuando tenga algo relevante. Un tema bastante podemos importante. Podemos hacer la conexión contigo y, sí, y hablamos al aire. Cómo no, me gustaría. Buenísimo. Y entonces, de verdad también le doy gracias a ustedes por este espacio, porque la idea es mantener informado internacionalmente de lo que sucede en Latinoamérica y en muchos países. ¿Y cuándo regresas aquí a Salamanca? Vengo el 10 de mayo a la defensa de mi tesis. Ah, perfecto. Bueno, si estás en esas fechas, te invitamos al programa. Vale, me gustaría, sí. Perfecto. A un pequeño debate. Bueno, muchísimas gracias, Alex. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasó con tus efemérides, por cierto? Es que no había mucho tiempo de programa, entonces... Muy bien, bien. Ahora resulta que en el aire con la tuya. La bronca, te saliste, ¿no?, con la tuya. Nada, claro. Bueno, pues muchas gracias. La siguiente semana tendremos el caso de Cassés, de la chica esta francesa que está en la cárcel en México, y vamos a tener una conexión directa. Con Edgar, ¿no? Con Edgar Jiménez. Un saludo a Edgar Jiménez y al Edu también le mandamos un saludo. Bueno, pues desde las cabinas. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el siguiente jueves. Los dejamos con esta canción de Joey Montana. Disfruten el fin. Una canción que me recomendó la Liebre Toluqueña. Escúchala. Vámonos. However much you want, but what's a beautiful love?